cómo se piensa financiar estos puntos mujeres en las comunas. Nos han llegado algunas quejas de que no siempre bajan presupuestos para sueldos, para personal, para proyectos. ¿Cómo se piensa el Ministerio financiar entonces estos puntos mujeres? Bueno, estos puntos mujeres, digamos, son del primer nivel de atención. Primer nivel de atención significa prevención y primer contacto con las mujeres en este vínculo con el ministerio. Los recursos llegan directamente a las mujeres, no a las comunas y municipios. No tenemos un fondo creado para ayudas económicas para el municipio o para personal. En general, todos estos puntos mujer se conforman con el personal que ya tiene el municipio, donde nosotros fortalecemos la capacitación y ponemos a disposición de esos equipos técnicos los recursos económicos que son ayudas directas a víctimas. No hay intermediarios, ni organizaciones, ni municipios. Va directamente a las mujeres. Tenemos aquí en el Valle una garantía o un compromiso de parte del Ministerio de que se cumpla con la ley de interrupción voluntaria de embarazo en mujeres o en pareja que se lo desean. Sí, por supuesto, digamos, la interrupción del embarazo es una ley y entendemos que todos los servicios públicos y privados deben garantizarlo y en caso de que sean objetores tienen que hacer la derivación que corresponde. Y si hay alguna institución que no cumple con esa función, hay un 0800 del Ministerio de la Mujer donde pueden llamar y nosotros vamos a tomar nota de esta situaciones y acompañar a la mujer en su voluntad. Por último, quiero preguntarle por esta escuela de igualdad que vos contaste hace un ratito, sí. Diciendo que el varón es parte de la solución a todo este gran problema que tenemos en la sociedad, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, cada vez que hablamos de desigualdades o de violencia de género, miramos al varón como un privilegiado histórico y a la mujer como la mayor perjudicada, ¿no? Que tiene mucha verdad eso, pero bueno, nadie eligió ser varón privilegiado ni mujer subordinada. Tiene que ver con una construcción cultural y que la forma de romper con esa construcción no es que las mujeres solamente cambiemos, sino que lo hagamos varones y mujeres y que rompamos con un patrón. ¿Por qué es eso? El patrón de lo que significan estas balanzas donde tiene que haber alguien que sea superior a otro. Creo que la violencia de género pone en evidencia las relaciones de poder, las relaciones de dominación a todo nivel. Y para que el mundo y las potencias sigan funcionando como lo hacen, han encontrado un mecanismo de disciplinamiento a través de la violencia de género. Bueno, Claudia, te agradezco mucha atención para Radio Grito y bueno, muchas gracias por participar y venir a nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que podamos venir más seguido, pero bueno, vamos a seguir en contacto con este punto mujer que es, bueno, una pequeña hijita del Ministerio de la Mujer aquí en Las Rabonas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, compañeros y compañeras de Radio Grito, aquí terminamos desde el pueblo de Las Rabonas.